noche pasada no lo vi. Cuando lo fui notando no me la creí. Decepcionada del pasado, fracasados mil intentos. Qué feliz me así. Ahora sé que de verdad tú me querí. Y cada día me enamoro más de ti. Todo está bien con nuestro amor, con nuestro sexo. No lo esperaba, la neta no voy a mentir, no lo esperaba. Con tanta piedra tropecé, estaba cansada. Que me rendía, había dejado de creer. No lo esperaba, la neta no voy a mentir, no lo esperaba. Como no vi el amor, lo tenía en la cara. Ay, mi chiquito, yo de ti no lo esperaba. Que de verdad tú me querí. Y cada día me enamoro más de ti. Todo está bien con nuestro amor, con nuestro sexo. No lo esperaba, la neta no voy a mentir, no lo esperaba.